Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Sean ustedes bienvenidos a un programa más de Quilla Rock a través de la radio de la Casa de la Cultura. Mi nombre es Michelle Dávalos y estoy junto con Gonzalo para acompañarlos en la actividad que estén haciendo. Si es que están haciendo deberes, si es que están conduciendo, si es que están aburridos, si es que están en Facebook o si es que están enfermos como yo. Aquí estamos con ustedes y la mejor música para ponerle un buen ambiente. Hola Gonzalo. Hola Michelle, ¿qué tal amigos y amigas? Yo soy Gonzalo Silva y estamos aquí con un programa más de Quilla Rock. Recuerden que se pueden poner en contacto con el programa a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Quilla Rock, en Instagram estamos como arroba Quilla Rock Radio, en Twitter estamos como arroba Quilla Rock Radio y por el número de WhatsApp que es el 098-7590-886. A través de estos medios se pueden poner en contacto con nosotros. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Michu? El día de hoy tenemos un especial de Vasca con sus mejores canciones y como hemos hecho en sus últimos programas, cargados un poco de la historia de la banda. Así que dejemos de lado todo y vamos con la música. Vasca es un grupo que le cambió la cara al movimiento del metal nacional. Se formó a inicios de los 90 en Queens por un grupo de amigos con la idea de hacer algo más que la gente normal, buscar una ruptura con lo establecido, hacer música con un mensaje directo, contar las vivencias diarias por las que pasamos, la inconformidad con el sistema, la represión, la pobreza, la incomprensión y más. La banda realiza sus primeras presentaciones en Cuenca y provincias de alrededor, convirtiéndose en un grupo infaltable y esperado para los conciertos de rock pesado. Sus letras hablan sobre la protesta social. Un ejemplo de ello es la canción que tenemos a continuación, Hijos de... Hijos de guerrillas, niños de la deuda externa, la calle es su hogar, en esta puta sociedad, compartir hermandad, es lo que dice la Biblia. Y Jesús ahora está, porque algo va a pasar. octubre el primer trabajo de Bach, grabado y mezclado en los estudios MI de la ciudad de Cuenca en 1997. Contiene 9 temas centrados en el aquí y ahora de una problemática social y del convivir diario. Frases directas y reales caracterizan al disco. Los temas más relevantes son Hijos de, Milicia, Heavy Rock, Esclavo de la Demencia, Ultratumba y Anda. Les dejamos con Esclavo de la Demencia. Infiernos en mi mente, locuras que no paro de pensar. La lujuria en mi vida, mis entrañas y mi voluntad. El miedo asedia mis piernas. El tiempo pasa cada vez más lento. Mentiras en mis labios, mis ojos no pueden ver la verdad. La tentación abraza mi brazo, encogiendo mis dedos. El peso de mi cuerpo cae, ahogándome en mis propios sueños. Caería un teatro del cielo para convertirme en tu siervo. El reino de las tinieblas me llevan al lado negro. Esclavo, esclavo de la demencia. Esclavo, esclavo de la demencia. En mis manos la furia se apodera de mí, la impaciencia me acobarda cuando quiero morir. Me aplastan las ciegas miradas, la tortura me vuelve a dormir. Mi alma es mi cuerpo, la suerte no me deja elegir entre el cielo y el infierno. Sombra excluida a vivir. Me arrastro en un lago de fuego, tratando de alcanzar mis ruegos. Caería un gato del cielo para convertirme en tu siervo. El reino de las tinieblas me llevan al lado negro. Esclavo, esclavo de la demencia. Esclavo, esclavo de la demencia. Bacha llega a Quito, capital del Ecuador, el 7 de septiembre del 96, al sombrío escenario underground, marcando fuerza, energía y sincronización en escena. La expresión por parte del público es incondicional, llegando a pegarse en la mente y el corazón de los rockeros. Después de haber lanzado su primer disco, El Hijo de, Bacha comienza una gran gira de conciertos alrededor del país, el cual convierte su primer trabajo en un clásico del metal nacional, vendiendo más de 6.000 copias, volviendo a reeditar su material varias veces. Las radios capitalinas y del resto del país se encargan de difundir la propuesta musical de esta banda, que tras sus presentaciones ganaba más adeptos. Les dejamos con Sucesor. Música. compilatorio llamado Ecuador Subterráneo, con las mejores bandas de Quito, con el cual se difunde su música internacionalmente. Como agradecimiento al apoyo recibido por parte de la gente, a finales de 1997 se edita el CD en concierto de la gira Hijos de... El cual es un CD que recopila las canciones en concierto de la banda con un tema nuevo. Este trabajo vende más de 4.000 copias, reafirmando el éxito del primer trabajo. En el 98 nuevamente son incluidos en un CD compilatorio, La Zona del Metal, con las bandas más relevantes del país. La siguiente canción que suena en Quilla Rock es Ultratumba. se pueden suicidar. Real, con la disquera Subterra Records y junto a César Padilla se encargan de producir el nuevo trabajo discográfico de la banda. De esa manera, Vasca siente una evolución musical que se puede evidenciar en Tierras Nefastas, segundo trabajo profesional de la agrupación, grabado y mezclado en los estudios MI de la ciudad de Cuenca, pues por razones de estudio y trabajo los integrantes no tienen la facilidad de salir a grabar a la capital. El disco contiene temas sociales que alientan a seguir luchando contra todo lo malo que se ponga en el camino. Existe un arreglo más metafórico en cuanto a las letras. Los temas más relevantes son No hay razones, decisión, crítica, carita, sucesor y viejo va. Les dejamos con Decisión. Si pudiéramos decir todo, si pudiéramos darlo todo, si supiéramos hoy qué hacer, mataría esta vieja herida, los gobiernos y sus mentiras, y el alcohol bajo mi piel. Mi nuestras almas van al infierno, morir libre con el metal. No sé, no sé, no sé qué es lo que hacer, si bien, si mal, igual jode la ley. No sé, no sé, no sé qué es lo que hacer, si bien, si mal, igual jode la ley. Comienza la gira del disco son Paulo Freire en la guitarra, Juan Pablo Hurtado en la voz, Javier Calle en el bajo y Paul Gómez en la batería. Gira que abarca todo el país. 7 meses después del estreno del disco se agotan las 2000 copias puestas a disposición de los fans, por lo que se debe volver a editar este trabajo. La disquera Subterra Records se ha encargado de reeditar los trabajos de base, El Hijos de En Vivo y El Tierra de Fans, los cuales siguen vendiendo y sonando en las radios del país. A continuación disfruten de la canción No Hay Razón. Thank you. Amigos y amigas, no se desconecten de su programa Killa Rock, que ya regresamos después de estos pequeños promocionales. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa Killa Rock. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Museo de Arte Colonial es uno de los más antiguos de la ciudad. Funciona en una edificación de la época colonial y exhibe en sus 10 salas de exposición Vida y Arte en Quito Antiguo. Conoce más sobre pintura, escultura, miniatura y objetos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Además, obras anónimas y de artistas relevantes como Miguel de Santiago, Caspicara y Legarda. El museo está ubicado en el Centro Histórico de Quito, Cuenca y Mejía Esquina. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Quequilla Rock ha regresado. Ya estamos de vuelta con su programa Quequilla Rock. Damos la bienvenida a nuestros amigos que se han seguido sumando a lo largo del programa. Les recordamos que el día de hoy estamos con un especial de banca. Antes de continuar, vamos con nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Killa Rock, en Instagram y en Twitter como Killa Rock Radio, o nos pueden escribir a nuestro WhatsApp al 09-875-90886. Seguimos con más de especial dedicado a banca. Juan Pablo Hurtado, Javier Calle, Guillermo Rodríguez y Paul Moscoso inician una nueva gira de conciertos presentando sus nuevos temas, los cuales están cargados de sonidos actuales, notándose una evolución significativa en la banda. Al comienzo de esta nueva gira, la banda ha tenido la oportunidad de tocar con Obús de España, Rata Blanca y Tren Loco de Argentina en sus giras ecuatorianas. A fines del 2002, se integra Polo Jara en las guitarras. Con él continúan los conciertos en el país. Disfruten de la siguiente canción, que es Armas de la Oscuridad. Para que intentes salvarlos, son almas. a los golpes, aprendiendo a huir y a robar, de contemplar las luces de la soledad. Sobreviven al acecho, escuadrones limpian la ciudad, aniquilados como plagas, las almas de la oscuridad. Parte del compilatorio Nivel Extremo, un CD que lleva el nombre de un programa de radio que se escucha en todo el país. Este reúne a 12 bandas heavy más sonadas y solicitadas del programa. Vasca participa con dos nuevos temas promocionales, Corazón de Infierno y Resucit, que empiezan a meterse en la mente de los fans. A continuación los dejamos con la canción Corazón de Infierno. Enciendo un cigarro al final del averno, para luego apagarlo en tu corazón de infierno. Recorro las calles buscando la miseria, buscando respuestas que ahoguen su ausencia. Y al final el odio vuelca en deseo, y al final revuelvo el frío silencio. De momentos negros y eternos, de días muriendo en silencio. Temblando en mi cuarto ardiente de deseo, desgarro mi piel para escapar de tus caricias. Espero descanses en tu cofre negro, jamás recordaré tu misterio. Y al final estos años, la banda permanece fuera de la escena del rock nacional debido a varios factores, entre ellos la salida de su baterista, Guillermo Rodríguez, quien se había convertido en un eje central de la banda. Para el 2006 llega Pablo Gallegos a la batería, así la banda retoma la idea de grabar su próximo trabajo discográfico. Con la producción de Steam Metal y Marea Negra Records, Vasca edita su tercer trabajo titulado Resucito, y este responde a todo el proceso por el que la banda pasó. A continuación suena Ciudad Fortuna. En el 2015, Vasca creó un nuevo disco llamado Siniestro, el cual busca explorar terrenos más oscuros, sonidos más pesados e historias más complejas en sus letras. Este no es un álbum fácil de digerir, pero si te logras captar su esencia, podrás disfrutar de un trabajo bien hecho, donde se ha pulido todos sus detalles con esta obra. Vasca muere para renacer, como una bestia distinta, más grande y temible. Les dejamos con Agresor Perfecto. ¡Hasta el fin de los días! Ya en el 2018, Vasca nos trae su más reciente producción llamada Es Hora de Pelear, la cual busca reencontrarse con sus inicios, mostrando temas que se los puede asemejar con la etapa del Hijos de. Para terminar este especial, los dejamos con Es Hora de Pelear. Inventaron mi destino. llegado al final de este programa. Me despido, no sin antes recordarles que nos pueden contactar a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Quilla Rock, en Twitter y en Instagram nos pueden encontrar como Quilla Rock Radio. Y a través del WhatsApp al 09875-90886. Te repito, 09875-90886. Recuerden que estamos para complacer sus sugerencias, para enviar saludos o cualquier cosa que deseen. Mi nombre es Michelle Dávalos y me despido. ¡Chao! Así es, esto ha sido todo por el programa de hoy en Quilla Rock. Yo soy Gonzalo Silva y conmigo será hasta una próxima oportunidad. ¡Chao, chao! Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.